No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Nos visitan la licenciada Cecilia Loruso y Paula Carrillo. Cecilia es del área de medio ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación. Paula pertenece a la oficina de grupos, bueno, a la oficina de pueblos indígenas, pero al área de grupos vulnerables. Y entre las dos se están llevando conjuntamente una actuación por la contaminación del río Pilcomayo y lo que esto significa para la población de la zona, porque además el río Pilcomayo atraviesa tres provincias argentinas. Arranca, es decir, nace en Jujuy, pasa por Salta, después por Formosa y además también toca los países vecinos de Bolivia, Paraguay y por supuesto Argentina. Entonces es un trabajo bastante importante para tratar de ver cómo vive la población y cuáles son las medidas que se puede hacer para paliar la contaminación. Chicas, les doy la bienvenida, ¿cómo están? ¿Qué tal? Y bueno, y quiero que nos cuenten cómo se origina esta actuación y qué es lo que hizo la Defensoría por este tema. Dale, bueno, mira, nosotras iniciamos una actuación, en realidad son dos actuaciones en paralelo que se están llevando adelante en las dos áreas donde nosotras estamos, a raíz de noticias periodísticas que daban cuenta de que continúa, esto es una situación que ya tiene muchos años, pero bueno, sigue, digamos, evidentemente siendo un problema la contaminación del río Pilcomayo, en especial en las provincias de Salta, Formosa, pero bueno, también Jujuy, que es donde nace el río. El río primero nace en la región de lo que es la provincia de Jujuy en Argentina, pasa por Bolivia y luego vuelve a la Argentina, pasa por Salta, por Formosa y después también llega hasta Paraguay. Ajá. Y las noticias hablaban de casos de cáncer en niños y en personas, pero especialmente en niños, específicamente de comunidades originarias de las provincias de Salta y de Formosa de Argentina. Entonces, bueno, nos preocupó, por eso también estamos trabajando en las dos áreas de conjunto, porque si bien esto es un problema ambiental, está teniendo consecuencias sobre el conjunto de la población, pero se ve que específicamente sobre las poblaciones originarias. En este tema, por supuesto, donde interviene Paula, que también desde el área de, bueno, sí, desde el área de grupos vulnerables se está siguiendo el tema. Contanos, Paula. Sí, entonces, bueno, desde la Oficina de Pueblos Indígenas nos propusimos investigar qué acciones está desarrollando el Estado a nivel nacional y sobre todo local, tendientes a prevenir, mejorar y garantizar los derechos de las distintas comunidades indígenas que tienen una relación muy estrecha con los recursos naturales del río Pilcomayo y que habitan en esta cuenca. Claro, porque viven de, sobre todo, mucho de la pesca, es decir, de la caza, y además, por supuesto, de todo lo que es la vegetación, ¿no? Sí, los árboles. De la recolección estacional, de recursos naturales, frutos, uh-huh. Caza, sí, pesca. Sí. Uh-huh. Y sobre todo también queremos saber cuál es el acceso al agua potable o apta para consumo humano, si estas comunidades uh-huh. consumen agua del río o si desde el Estado se garantiza el acceso, bueno, a este bien esencial desde algún otro programa local o nacional. Se hicieron pedidos de informes. ¿A quiénes fueron dirigidos? Sí, esto es muy importante porque, como decía Paula, el tema del agua es algo que nos preocupa especialmente. Uh-huh. Y nosotros recibimos ya una respuesta de la Secretaría actualmente, lo que era la Subsecretaría de Recursos Hídricos, uh-huh. Que es la Secretaría de Infraestructura y Recursos Hídricos en este momento, que nos informa que retomaron desde hace muy poco, desde junio de 2018, los monitoreos que se habían hecho durante muchos años y en abril de 2014 se habían suspendido. Es decir que desde 2014 hasta junio de 2018 no se hicieron monitoreos del agua y de los peces y de los recursos, digamos, asociados uh-huh. o que podrían estar afectados por esta contaminación. Y en estos monitoreos que empezaron de nuevo en junio de 2018 encontraron, entre otras cosas, que el agua no es potable para consumo humano. Sí. Con esa información ahora estamos trabajando también, digamos, en ese sentido de cuál es la provisión que se brinda a estas comunidades para garantizar que ellos tengan acceso a alguna fuente de agua potable, porque digamos, sí, el acceso más inmediato suele es ser el recurso, claro, que está disponible ahí. Es el río, siempre. Y entonces, en primer lugar, nos propusimos conocer, bueno, cuáles son las comunidades, cómo se llaman esas comunidades, ¿son cuántas comunidades son? Wichí. ¿Cuántas comunidades son? Hay distintas etnias, en base, digamos, a las algunas respuestas que hemos recibido. Entonces, digamos, desde la oficina tratamos de focalizar en esto, en cuáles son las comunidades, cuántas son en cada provincia, en que habiten, ¿no?, en la cuenca, a qué pueblos indígenas pertenecen, tanto en Salta, Jujuy, como en Formosa. Nuestra idea es poder elaborar un mapa que nos permita ubicar geográficamente dónde están asentadas a lo largo de la cuenca estas comunidades. Claro, y el nivel también, porque el nivel de monitoreo también tiene que ver un poco con eso también, dónde viven y dónde, cuáles son las más afectadas, ¿no? Claro. Si generalmente el río viene atrayendo, la contaminación la viene atrayendo desde arriba, pero quizás no es la misma la cantidad que puede decir, al final del río seguramente se junta más, sí, es más fuerte. Hay una cuestión, digamos, que es que este río fue objeto de análisis académicos, de distintos estudios, ya desde hace muchos años. Hay informes de 2004, 2007, que daban cuenta de la presencia de un montón de metales pesados, de minerales. Te puedo mencionar el plomo, el cromo, el antimonio, el cobre. Bueno, el arsénico puede ser de origen natural, pero todos los demás en general están asociados a la actividad de la minería, que, bueno, en principio, digamos, esto siempre se asoció a la actividad de la minería en Bolivia. Sí. Entonces, esto también es un, digamos, es un problema que excede no solamente a cada una de las provincias, sino también al país como tal, y que requiere una gestión muy integrada junto con los países vecinos, como vos decías antes. Perfecto. Entonces, para abordar, digamos, este problema, ¿y por qué lo digo? Porque no solamente es la cuestión del agua potable, que en este momento no es apta por los niveles de boro y de flúor que tiene. Pero también hay una cuestión en relación a los peces. Los peces, es decir, los animales van bioacumulando los contaminantes, ¿no? Y los peces, que son una fuente de alimentación para todas estas comunidades, y no solamente las comunidades indígenas, ¿no? Toda la población rural de la zona, y bueno, a través de la venta también, probablemente sea también una fuente de alimentación para las ciudades de la zona. Claro, están contaminados. Están contaminados, y bueno, acá seguro Paula se va a poder explayar mejor, pero investigando un poco habíamos encontrado que en algún momento hasta se hizo algún tipo de trabajo con estas comunidades en relación a la cuestión de cómo reducir el nivel de contaminantes que se absorben al comer el sábalo, que es uno de los peces más numerosos que hay en el Pilcomayo. Se había hecho una gacetilla, digamos, de este comité. ¿Hay un comité de cuenca que trabaja sobre eso? Claro, hay un comité nacional de cuenca que está formado por tres esferas: un consejo de delegados, una dirección ejecutiva y un comité de coordinación. ¿Sí? La dirección ejecutiva es el organismo técnico que pone en práctica las decisiones de la comisión trinacional. Sí. Y después tenemos los consejos de delegados, que están integrados por dos representantes de cada país, y después hay un comité nacional de coordinación, que es la instancia que le otorga participación a la sociedad civil y también de distintos organismos provinciales y nacionales, como ser el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que digamos es el ente con el cual la oficina, digamos, tiene mayor incidencia. Sí, que trabaja en conjunto. Sí, bueno, años atrás, en 2011 aproximadamente, salió una publicación de la Secretaría de Obras, ya te digo, de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, en donde un poco daban cuenta de un trabajo de investigación sobre la pesca y sobre estos materiales que decía Cecilia de bioacumulación en peces. Pero bueno, es el único antecedente que por lo menos encontramos nosotros publicados en la web de la Secretaría. La idea es que esto se actualice, que se siga haciendo estudios, por eso también los pedidos de informe es para que esto se actualice la información. Sí, no solo para que se actualice la información, sino para que se dé una respuesta y se reduzca, no solo se reduzca, sino se elimine, digamos, el riesgo que enfrentan estas poblaciones. porque fíjate que en esa publicación se identificaba que los peces estaban, digamos, contaminados con todos estos minerales, metales pesados y demás, y se hacían algunas recomendaciones a la población sobre, por ejemplo, retirar las vísceras, porque se había identificado que el hígado del pescado concentra en mayores proporciones todos estos contaminantes. Entonces, ¿qué se le recomienda a la población? Bueno, retírele el hígado para que entonces usted consuma menos metales pesados. Pero no es esa la solución, digamos, integral. Es decir, es muy positivo, digamos, tener esas recomendaciones para poder... Pero es un paliativo, no es una solución. Pero no queremos que la población esté consumiendo ni agua ni peces que estén contaminados con todos estos minerales, metales, etcétera. Perfecto. Bueno, no sé si tienen algo más para agregar. Les agradecemos haber estado con nosotros y bueno, seguiremos de cerca cómo sigue este tema. Te agradecemos a vos, Fernando, que des publicidad Muchas gracias, y se difunda la situación de esta población. Hasta luego. Hasta luego. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.